Y nos vamos a meter nuevamente en el tema de la educación, nos vamos a ir hacia la universidad, vamos a hablar con quien es consejero superior de la Universidad Nacional de Cuyo, el magíster Juan Carlos Aguiló, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos por esta comunicación. Y bueno, para comenzar, preguntarte, Juan Carlos, sobre esta situación, ¿no? Que nos atraviesa en el mundo, nos atraviesa aquí en la provincia de Mendoza en relación al COVID-19. Bueno, ¿cómo la analizan y cómo se ve desde el Consejo Superior el poder seguir garantizando la educación, ¿no? Sí, mira, respecto a la parte formal del Consejo Superior, lamentablemente recién vamos a tener la primera reunión virtual este miércoles. De todas maneras, cada una de las facultades de la universidad ha seguido llevando adelante la tarea educativa y en el caso de la Facultad de Ciencias Políticas, lo sé por conocimiento de los consejeros directivos, sí ha habido reuniones de consejo directivo donde se ha, digamos, dado la reglamentación para tanto el funcionamiento de las clases de esta manera, digamos, en la medida en que la virtualidad lo permite. También se han corrido las fechas para que puedan estar los turnos de exámenes para los estudiantes, tanto en el turno de abril, que es un turno especial, como el turno de mayo. Y bueno, y todos los profes y las profes llevando adelante una tarea que se nos vino encima y que la universidad no deja de ser un reflejo de lo que pasa en la sociedad, que hay una disparidad importante de nuestros estudiantes respecto a la infraestructura que tienen, la disponibilidad de recursos en términos de máquinas, de conexión a internet. Entonces, bueno, lo que apareció fue una diversidad, que bueno, la universidad es evidente que la representa, que tal vez hay facultades que tienen algunas, han tenido, porque han contado con recursos propios de su presupuesto, la posibilidad de adquirir algunos programas, algunas plataformas. Nosotros en la Facultad de Ciencias Políticas seguimos utilizando la plataforma que fue desarrollada por la propia universidad hace ya muchos años. Creemos que deberíamos, como algún colega ha dicho, sostener la soberanía informática, en ese sentido, la soberanía digital. Pero bueno, para esto hay que invertir y hay que tener equipos de gente trabajando. Mi visión es que lamentablemente en la universidad se ha perdido un poco en los últimos años, esa idea más general de una mirada más de toda la universidad y no de diferentes facultades. Y bueno, y en este caso creo que hay algunas facultades, me animaría a decir, no solo puedo hablar específicamente, por supuesto, con conocimiento de causa por la mía, pero también otras facultades cuya población, la población que tiene como estudiante, presenta mayores dificultades, la ha afectado de una manera diferencial esta situación en lo económico, en lo laboral, y además, como decía recién, en que no todos los chicos y las chicas tienen los dispositivos que imaginamos a la hora de pensar en dar clases de esta manera, digamos, ¿no? Que, como alguien lo ha definido, esto no es educación ni a distancia ni virtual, esto es intentar continuar en un contexto de emergencia, apelando a la virtualidad y siendo muy, teniendo mucha precaución y tratando de ser muy respetuoso, por eso, de las realidades de los estudiantes. Y no solamente los estudiantes, de muchos profes que también, como lo han expresado los dos gremios de la universidad, no todos tienen las máquinas actualizadas o no todos tienen el mejor servicio de internet, porque también eso es un reflejo de los salarios que tuvimos 4 años de un deterioro salarial muy importante. Juan Carlos, y hablando en esto del acceso, ¿no?, y de quienes van dejando de acceder, ¿qué sucede con el PEUSE? ¿Cómo está funcionando? ¿Cómo se lo ve también desde el Consejo Superior? Mirá, lo que sabemos de la educación en contexto de encierro es que, bueno, ha sido en principio prácticamente, no te diría que paralizada, porque entiendo que la idea es continuarla, pero es una de las que tiene mayores dificultades precisamente porque la disponibilidad de conexión ahí tiene una, entiendo, por lo que entiendo, tiene que ver, ya aparece las reglamentaciones que aplica el propio servicio penitenciario en el caso que sea provincial o federal, entonces las restricciones son aún mayores. La educación en contexto de encierro se estaba dando totalmente de una manera presencial, había una, de parte de la universidad, hay una sede acá en Boulogne-sur-Mer, y también se estaba yendo a Cacheuta y a Gustavo André, pero había una cantidad importante de estudiantes que hacían de tutores y que colaboraban con los profes a la hora de hacer el seguimiento y el acompañamiento de los estudiantes en contexto de encierro, que claramente no podían asistir la gran mayoría de ellos no podían asistir a las clases teóricas o prácticas que se dan en la universidad. Entonces ahí era muy importante el acompañamiento que hacía el grupo de tutores que tiene la universidad, el programa de contexto de encierro. Esto ahora hay algunos inconvenientes, muchos de esos tutores incluso estaban reclamando un pago atrasado. De hecho, creo que le presentaron una carta al señor vicerrector, que es quien tiene a su cargo este programa, que también, si ustedes quieren, lo podrían contactar para que él dé la versión del asunto. Yo conozco la versión de los tutores porque varios de ellos, muchos de estos chicos y chicas, son estudiantes avanzados de nuestra facultad. Pero bueno, sé que es complicado porque con el resto de los estudiantes nos estamos manejando los que tienen computadora y si no a través del WhatsApp, con el Facebook, con la plataforma virtual de la propia universidad, pero en el caso de los estudiantes en contexto de encierro entiendo que ha sido más complejo y se ha, en algún sentido, no digo que se vaya a cortar el programa, pero en este momento entiendo que está en una especie de suspenso hasta tanto ver cómo continúan las cosas. Claro, porque en ese sentido, bueno, vuelve a aparecer esto que decía Juan Carlos, ¿no? De las faltas de acceso en la cárcel es muchísimo más profundo. De hecho, hubo distintas reclamos y al respecto de los teléfonos celulares, de poder comunicarse. Bueno, ahí se agudiza mucho más. ¿Qué horizontes le ves y por dónde crees que se pueden solucionar tanto en relación al PEUSE como en relación al resto de los estudiantes de la universidad, donde, bueno, se estaría en varios sectores complicando el acceso a Internet y poder seguir cursando, ¿no? Sí, bueno, yo escribí un artículo que me salió en el portal de la universidad y en otro medio digital de acá de Mendoza, que además está vinculado con las materias que yo doy, que investigo y que trabajo. Lo que tenemos que hacer es fortalecer el Estado y las políticas públicas en general, y en este caso especialmente la educación, y en este caso la educación superior o universitaria, pero entiendo que estas problemáticas que estamos conversando atraviesan a toda la sociedad argentina. Se me viene a la cabeza que estuvo en los medios mendocinos el fin de semana pasado la foto de un niño que lo pusieron como ejemplo, que había hecho una tarea, que creo que vive en el Bajo Luján o en alguna barriada de Luján, que como no tenía elementos, había hecho un dinosaurio con los elementos que tenía ahí en su casa, que claramente eran poquitos, digamos. Y se lo ponía como un ejemplo. Bueno, eso es romantizar la pobreza. Uh-huh. Nosotros lo que tenemos que recuperar es una sociedad más igualitaria, para lo cual necesitamos un Estado más presente, con mayor capacidad de, de recursos que deberían venir de un sistema impositivo que le cobre impuesto a los más ricos, y que tuviéramos poder sacar esta ley de este impuesto a las grandes fortunas. Y si no se hubiera descontinuado el programa Conectar Igualdad, tendríamos a los chicos con computadora. Claro. Entonces, bueno, el horizonte es que hay que volver a invertir. ¿Hola? Sí, sí, sí. Ah, perdón. Bueno, el horizonte es que hay que volver a invertir para si esta situación de la pandemia es un horizonte que nos cambió para adelante, que podremos volver a ciertas normalidades, pero no a la previa, porque tendremos que respetar cierto distanciamiento físico, las aulas deberán tener menos estudiantes. Bueno, probablemente parte de la virtualidad sea un acompañamiento o un aspecto importante de lo educativo. Entonces, el acceso a Internet, banda ancha o a datos, deberían ser políticas públicas para la navegación en portales educativos. Entonces, las empresas los deberían liberar, debería ser un acceso, un derecho más, al igual que otros derechos que están garantizados, pero no siempre se pueden... garantizados constitucionalmente, pero no siempre se cumplen a través de las políticas públicas. Entonces, bueno, el contar o no contar con una computadora, eso no da lo mismo para un estudiante tener que hacer las tareas en un celular o poder hacerlas en una computadora. Entonces, bueno, eso es para las situaciones de las personas que están no privadas de la libertad. En el caso de contexto de encierro, se complica mucho más. Ahí también habría que pensar qué infraestructura tienen los estudiantes que están las personas que están privadas de libertad, que a su vez quieren estudiar una carrera universitaria. Bueno, ¿cuál es la infraestructura que disponemos? Evidentemente es muy baja, lamentablemente. Pero aún así, además, es muy grave o es grave la situación para la sociedad en general. Entonces... creo que hace un replantea un desafío y un replanteo a qué tipo de sociedad queremos y cómo lo vamos a discutir en términos de recursos y de políticas públicas. Seguro. Juan Carlos, te agradecemos muchísimo y bueno, será hasta la próxima seguramente. Bueno, un gusto, cuando quieran, un gusto conversar con ustedes. Gracias, igualmente. Un abrazo. Lo escuchamos a Juan Carlos Águiló.